Hace su ingreso al auditorio Antonio Nariño, señor Procurador General de la Nación. El largo paso en la judicatura como magistrado ha forjado en mí el carácter que el país ya conoce para tomar decisiones. Asimismo, esta trayectoria profesional ha formado mi entendimiento para comprender con suma claridad el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y a las decisiones de los jueces. Por ello, en mi condición de Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público, en el día de hoy asumo la obligación de pronunciarme ante la opinión pública con relación a la sentencia T-627 de agosto 10 de 2012, proferida por la Sala Octava de revisión de la Corte Constitucional, de la que han venido informando los medios de comunicación desde el pasado 11 de septiembre. En este sentido, me permito informar al país que he dado pleno cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela aludida anteriormente. Este acatamiento se dio en los siguientes términos. En la mañana de hoy, di instrucción específica a la oficina de prensa de la entidad para que publicara el comunicado con el que se satisface las órdenes impartidas en los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela. Esto es, cambiar la expresión campañas masivas de promoción del aborto como derecho por campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Además, en este comunicado se indicó la posición oficial que, según la Sala Octava de revisión de la Corte, debe tener la Procuraduría sobre la llamada anticoncepción de emergencia. Segundo, asimismo, en el día de hoy he expedido la resolución 308, por medio de la cual revoqué en su integridad la circular 29 de 2010 y el numeral octavo de la primera directriz de la circular 021 de 2011, en acatamiento a los numerales sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de tutela. En relación a la circular 29 de 2010, quiero manifestar que fui más allá de lo pedido por la Corte, pues revoqué en su integridad no solo los apartes pedidos, sino todo el acto administrativo en procura de conjurar cualquier posible amenaza a derechos fundamentales. Tercero, en lo que respecta al numeral quinto de la sentencia de tutela, informo que la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia dio cumplimiento a dicha orden con la revocatoria de los actos administrativos allí enunciados. Ahora bien, cumplida en su totalidad la orden impartida por la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, quiero decirle al país que he ratificado en sus respectivos cargos a las doctoras procuradoras delegadas Ilva Miriam Hoyos Castañeda y María Eugenia Carreño Gómez, porque la entidad y el país necesitan del profesionalismo de estas servidoras públicas. Asimismo, quiero que el país esté tranquilo. El Procurador General de la Nación y sus delegadas no han mentido. No hemos faltado a la verdad, ni hemos manipulado información alguna. La Procuraduría habla claro y de frente, sin asomo de mendacidad. Además, el país debe estar tranquilo, porque el Procurador General de la Nación es respetuoso del ordenamiento jurídico, tanto para cumplir las órdenes judiciales como para seguir defendiendo el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural de todas las mujeres y del más indefenso de los seres humanos, el que está por nacer. Siendo consecuente con lo anterior, quiero anunciar al país que en el día de mañana presentaré ante la sala plena de la Corte Constitucional incidente de nulidad para que invalide la sentencia de su sala octava de revisión por encontrar graves deficiencias e inconsistencias en su contenido. Evidentemente, estamos en presencia de una discusión interpretativa de diversos aspectos jurídicos y científicos. Discusión que en buena hora lo permite el propio ordenamiento legal a través del incidente de nulidad que mañana presentaré. Esto reivindica que nuestro Estado está permitido el disenso, que yo califico como sano y necesario, pues permite que de forma pacífica y con argumentos se diriman las discusiones. Pretender lo contrario sería instituir el pluralismo uniforme, que valga decir, nunca fue querido ni prohijado por quienes diseñaron la Constitución Nacional de 1991. En palabras sencillas, lo anterior significa que el debate no ha terminado. Que esta discusión jurídica y científica continuará. Será entonces la Corte Constitucional en su sala plena y con el debido reposo que la caracteriza, la que fijará el derrotero a seguir. Con todo esto, quiero contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad colombiana y a las vías jurídicas como el instrumento correcto para resolver la disparidad de criterios. Lo anterior me permite solicitar a la sala plena de la Corte Constitucional que decida en el menor tiempo posible el incidente de nulidad que propondré como Procurador General de todos los colombianos. De la misma manera, debo instar muy respetuosamente al Consejo de Estado para que con prontitud sean resueltas las acciones de nulidad interpuestas contra los actos administrativos relacionados en este asunto, en especial con el suspendido decreto 4444 de 2006 que reglamentó la objeción de conciencia en este tema. Igualmente, quiero pedirle al Congreso de la República para que en ejercicio de su representación del pueblo colombiano y de su función legislativa, inicie el trámite que culmine con una ley de la República que regule de manera expresa el tema que hoy nos convoca. Por último, quiero que este mensaje llegue de manera muy especial a la familia colombiana, para que sepan que pueden seguir contando con la Procuraduría General de la Nación, quien en su función preventiva seguirá vigilante porque sus hijos tengan una debida educación y formación sobre el derecho a la vida y a la salud.